mis canciones sabrás cómo me la ando pasando, rumbos y amores distintos ando en el mundo probando, ya ves, mancornadora, ya que te supo ese trago. ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste, ¿a quién le importa? Tus lagunas de pesares has de entender. En amor debemos ser pares. Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí. Si tu mal te lo buscaste, ¿a quién le importa? Tus lagunas de pesares has de entender que en amor debemos ser pares. Por mí.